alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar. Qué alegría. Este es el momento de Carde Castillo en su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. Continuamos en modo random. Antes de darle la bienvenida a nuestra columnista de todos los viernes, le tenemos que dar la bienvenida a una participante aquí, una gran conductora de nuestro programa que volvió. Sí. Volvió con barbijo. Está en cuarentena, creemos, Aldana Aren. Debería estar en cuarentena, pero tenía más ganas de estar con ustedes. Bien. Está muy bien. Entonces dije, los voy a... Total, mucho. Ustedes no tienen problema, ¿o no? En arriesgarse un poco. Espectacular. Y el decorado, ya sabes. ¿Cómo anda, Aldana? Bien, todo bien. Volví para hacer mujeres. Bien. Excelente. A este programa. Maravilloso. Igual que nuestra compañera Candela Castillo, aplausos para ella. Gracias, gracias. Candy. Tengo el barbijo puesto, así que no se preocupen, estoy bien ahora. Ella tiene todas las medidas. ¿Cuáles son las medidas de seguridad, el top 3, el top 2 de medidas de seguridad que ha tomado Candela Castillo para paliar esta pandemia del coronavirus? Bueno, primero sacar el mate, la decadencia argentina. Que representa el mate, como dijo el diputado Iglesias. ¿No te costó mucho? No, para nada. Bien. Para nada. Después el cuidado de no respirar aire de proletariado, porque se dice que de ahí viene la peste. Viene de la pobreza. Sí, viene de la pobreza. Sabe. Totalmente. Aunque no hayan viajado a Europa. Sí, no, como todos los males de esta sociedad. Es la gente, vos fíjate, los europeos no son los que contagian. Están contagiando lo que fueron los sudacas que fueron a Europa. No, tan desinformados. Arruinaron Europa. Arruinaron Europa. ¿Viste? Algo que no se había roto en tantos años. Y van estos negros y lo rompen. Todos los años que aguantó el Coliseo van un montón de sudacas y de chinos. Organizados, organizados. No aparte, sabe. Fíjate el nombre de la enfermedad. Viene de un humo del humor argentino, corona. Sí, eso es verdad. Otra pista lo más. Que han subido las acciones corona en estos días. Sí. Yo no les cuento lo que vale la vida de ese hombre ahora. Y de la cerveza. Y de la cerveza más. Con limón, con un gajito, ¿no? Qué rico. ¿Ves lo sobrevalorado? Sobrevalorado. La gente toma con lima. ¿Sobrevalorada la corona? La cerveza corona está sobrevalorada. Sí, sí, cuando empezás a probar otras cervezas, la corona es que no te... Ya saltó como que chau. Sí. Chau, la corona fue... Yo la bancaba mucho, la corona, en su momento, con un porque gajo no la tomábamos, era como una cara. Che, la banca buena. Era muy rico. Estamos hablando de cerveza industrial de botella. Sí. No vayamos a la artesanal. No, cerveza industrial de botella. Sí. Hay mejor. Te doy una lata. Diga la marca. Te doy una lata. Para mí la cerveza la más rica comercial de hoy que se encuentra en el supermercado es la cerveza Andes. Andes, sí. La cerveza Andes, una IPA Andes. Sí, está muy buena. La roja. La roja. La roja. La IPA no me tienta en ninguno de sus aspectos, ni industrial ni artesanal. A mí la Imperial IPA. No es peronista la birra. En industrial me gusta. Sí, la Imperial IPA también es buena, es rica. Milita en el Ari, ¿no? Sí. La que no es para nada popular es la AAA. Está la birra no, esa, ¿cómo esa le tremenda? Ponen ¿cómo? Ese nombre? No, te locos. Cuesta pedirla, Pat. Y te cuesta pedirla. La American Amber. Porque es una rica. Dicen, la triple A. La triple A. Sí, tengo la misma conversación siempre porque además, vamos a decirlo, es una birra que está buena. Sí. Es rica. Entonces, sí. ¿Como convicciones o...? Bueno, yo estaba con alguien en un momento, una genia, una compañera también acá de la radio, estábamos en un recital, en un festival, y la pedía como A-A-A. Sí. No, ¿y la entendían? A-A-A, sí, la entendían. Pero aparte, qué loco, ¿no? Pues decís, voy a tirar esta línea de cerveza, va a repegar triple A. Claro. Yo creo que tendrías que pensarlo. Ponele Gestapo la próxima, ¿no? Cerveza, claro. Cerveza rubia, aria. ¿Por qué no dicen Amber? Un Amber, dame un Amber. Qué delirio. Estamos yendo a AAA, a la Gestapo, y el día de la fecha viene por esos lugares, ¿no? Sí. Por ese sendero ideológico que conduce al odio, al hacinamiento de las ideas. ¡Qué potencia elocuética! ¡Espectacular! Si vine a traer, pero vengo a reivindicarlo. No está todo tan mal con... ¿En serio? Con el ángel Pedro Echecopar, o Babi, llamado por los amigos, Babi, los que vivimos en San Isidro. Siempre lo llamamos Babi, porque es como, es un nombre cool. Es un apodo bien, en realidad. Es un apodo bien. San Isidro. No es Baby, claro. Y eso que es alguien que... a mí siempre me hizo acordar a The Critic, una serie que amaba, claro, de dibujos que daban, sí, en Locomotion. Y es igual. Lo recordaremos también en Los Simpsons. Basura, es basura, es basura. Sí. Es basura. Uh-huh. Pero me parece que es igual a The Critic y siempre que lo veía muy siempre... parecido. Es muy parecido. Y retacón, es, pelado, ojera. Y bastante así como forrito, ninguneador. Claro. Pero bueno, vamos a hablar de él, del ángel de la medianoche. Mm. Bello ángel de la medianoche que ha iluminado, ha traído un montón de grandes momentos televisivos. Él dejó aflorar no solamente toda su sabiduría y su paciencia, porque era como alguien que escuchaba realmente al otro, le gustaba. Escucha consciente, se le sí, dice. El tipo tenía su maquinita, daba los audios de la gente que llamaba y se generaban momentos hermosos. Y él siempre, algo que me gustó, es que deja los puntos claros de las cosas. No hay medias tintas. No hay medias tintas. Por ejemplo, en este momento, Seba, por favor. Estás pelotudo. San Martín no cruzó los Andes a caballo. Belgrano dicen que era homosexual. Y Güemes murió de un tiro en el culo, que se lo pegó el marido de una mujer con la que estaba encamado y dijeron que eran realistas. A Moreno lo mandó a matar Saavedra por una discrepancia. En San Martín era de la logia Lautaro, que era una logia masónica. Te pregunto, ¿está mal en la historia? ¿Qué crees? Espectacular. ¿Qué querés? Felipe Piña para vos. Sí. Revisionista. Felipe Piña, marxista, te hace un libro por cada una de las anécdotas que contó el tipo. Te dice, claro, este todo, te lo resumo así nomás. 3 segundos. Claro. Sutileza. Es basura. Es basura. Ahí está. Claro, pero... Por un tipo que toca varias áreas, ¿no? Sabe de historia, lo tiene clara y tiene en clara encima a pequeños detalles, ¿no? Sobre la vida y obra de nuestros próceres. Es que además por eso el tipo... discute a la par con otras personas, no le importa con quién, él discute. Ha tenido terribles enfrentamientos telefónicos que ha tenido que superar. Por ejemplo, vamos a poner, escuchar alguno. A ver. ¿Y a qué te dedicas? Ama de casa. No, yo con la ama de casa no hablo, sacala. Es lo que deberíamos hacer acá, mira, me parece. Decir que no hablamos con mucho, loco, ¿no? Pero está loco. Es que no estaba a su nivel. Vos fíjate que el tipo te hizo un resumen de historia. No hablo y le corta. Y le corta. Así es como se debate. Vos primero preguntás la profesión de la persona y después decís, ¿hablo o no hablo con este? No, chao. Claro. Entonces, donde te dicen algo que no es que es así medio mediocre, por ejemplo, odia a los ferreteros, odia a los jubilados. Yo me acuerdo de una vez que se la agarró feo con un kiosquero. ¿Por fuerte qué? Pero bueno, siempre se hace lugar para dejar consejos a los oyentes. El Babi. Escúchame una cosa. No hagas... Hablá como un hombre, carajo. Porque también, viste, uno llama a un lugar y espera un feedback. Uh-huh. Claro, una ya, retroalimentación. La comunicación ya no es tiro una información y el otro acata. Vos le das consejos. Yo estoy buscando a ver si tiene algún título de algo. No tiene títulos, ¿no? Como para, de última, viste que hay gente que tiene un título y se cree más que los demás. Él la asesinó en defensa propia. No sé si es un título. Claro. Oh, no, me había no olvidado. No sé si es un título, pero es una causa penal. Me había olvidado de eso. Es asesino, si querés, en una magia, forma. Tuvo... El tipo, lo que a mí me gusta, que empecé a escuchar mucho, es que responde con mucho rigor científico. Sí. Tipo, bueno, si dice algo que está basado... Fuentes. En fuentes. Datos, sí, no opinión. Por ejemplo, ¿qué te crees, que sos una vendedora de medias? Voy a venir yo. Yo soy un hombre famoso de los medios, el más conocido. ¿Famoso? Sí, el que mirás vos, boluda. Chao, tomátela afuera. Sos una vendedora de medias. Sí. Qué basura. Insultazo, pero vos además, fíjate, ¿no? Como un insulto. Claro. Vendedora de medias. Y yo soy un hombre famoso de la televisión. Vos preguntás qué título tiene. Ahí te lo dijo. Ahí está. Hombre, el que no mirás vos, televisión, boluda. El que mirás vos, boluda. Maravilla. Un picante. Pero... Picantovich. Así es como se mantiene un programa durante años y años. Exactamente. Pero hay un gran odio que tiene Babi, por si no se habían dado cuenta que es una uno persona no, que odia. Uno solo tiene es, varios. Es una persona pacífica y tranquila, hasta que le toca hablar de psicólogos. Uh-huh. No hay nada que odie más que un psicólogo. ¿Sabés que ustedes tienen la gran ventaja de la impunidad? Es tan terrible, porque yo admiro a los psiquiatras. Claro. Me encantan los psiquiatras, son doctores. Pero ustedes manejan una impunidad sobre el ser ahí, sobre el otro. Le gusta la pastillita. Le puso, sí. Aparte porque son doctores. Viejo. Viste que a él le gusta como decir, sí, vos sos esto. Claro. Acá en Wikipedia figura ocupación de Babi Etchecopar, actor. Actor. Sí. Ah, actor. Y bueno. Y porque, vamos a hablar, quiero hablar, que hablemos del tema. Una gran grande serie hizo en su momento. Hizo una gran serie, a la que ya vamos a llegar, Contra Fuego, que actuó. Sí. Le dijeron que había dirigido él. Él negó rotundamente tener algo que ver. Se bajó el barco mal. Es más, dice que Pergolini lo acusó de haber sido, como que Pergolini dijo, vos eras el director. Y él dijo, no, yo no soy el director. Y se ha peleado con Pergolini por eso. Quiero decir que en la segunda reunión que tuvimos de este programa en mi domicilio, Aldana Aren fue a YouTube y puso esta serie de la que vamos a hablar más adelante. Parece que ameritaba. Sí. Así se gestó esto que hoy esto se llama modo random. Modo es un gran actor dramático. En la mejor escena de persecución, sí, y tiroteo que vi en la vida es en esa serie. Sí. Sí, pero se caían muchos barriles y cajas, ¿no? Sí, sí. Disculpen, pero de algún lado él tenía que aprender a matar gente. Claro, ahí lo tenés. Bueno, pudo canalizar. ¿No? El tipo dijo, esto tiene que, todo sirve. Sí. Todo es experiencia. Sí, como terapia. Pero bueno, volviendo al odio hacia los psicólogos, sí, tiene más razones para odiar a un psicólogo él. Una mina con el valero medio flojo de junta, lo va a ver a ustedes, y termina divorciada, haciéndose culiar por un burro. ¿Qué no? Por favor. Divorciado. Valero flojo de junta pasa a ser mi insulto preferido. Aparte es como ahora difícil de recordarlo, pero tenés ganas, sí, como sí, no quiero acordarme. Quiero que ocupe un lugar en mi mente eso. Sí. Puedo sacar algo de teoría, política, esas cosas. Toda esta información no la necesito. Estamos hablando de una de las personas más escuchadas del país, ¿no? Sí, sí, sí, con más espectadores en sus shows de teatro. ¿Hace shows de teatro? Oh, es actor. Exacto, que no lo ningunees, hace stand-up. Es su lugar en el mundo. El hace teatro. Monólogos. Uh-huh. Es muy bueno. Stand-up no lo veo diciendo que hace stand-up. No. Me parece que. Él hace monólogos. Claro, ahí va. Monólogos. Tato Bores, ¿no? Esa claro. Línea. Encima, medio que lo trata de imitar, porque habla como quiere hablar rápido, pero es raro hablando rápido. Tiene algo en la voz que es rara. Y se ceba y me da que es esas personas que te escupe, ¿viste? Mientras habla. Oh, totalmente. Como que sí, saliva mucho y vos ves, lo ves venir y ¡zah! Totalmente. En el medio de la cara. Y escarbadiente usa también y mucho. Mm, sí. Y lo deja ahí arriba de la mesa, te lo deja con un cacho de sobra. De algo, sí. Sí. Mientras él se cree sensual. Todo eso es mientras él se cree sensual. Sí, claro. Obviamente. ¿Cuánto mide Babi Etchecopar? ¿Tenemos ese dato? Debe estar en el metro 10. Ya, búscalo. Metro 10, metro 20. Las pestañas de Wikipedia de Babi Etchecopar. Carrera, asalto y tiroteo. Política, condena por discriminación y violencia de género. Una maravilla. Asalto y tiroteo que esté en tu pestaña. Este tipo tiene el cielo seguro. Mientras le voy contando que además es muy saludable, Babi. Es muy saludable. ¿A qué te referís? Se cuida. Tipo odia. Ah, pensé que era un tipo que te da ganas de saludarlo. No, ahora con el corona. Aparte, él debe ser un odiador de eso. Pero hay un objeto que odia en particular que hace muy mal a la salud. A ver. Odio el cigarrillo, lo odio. Es una cosa que... Que es más, se ha llegado a tener enfrentamientos con la nata porque en el programa le dejaba los cigarrillos por ahí. Claro, era un olor a pucho en el estudio. No, ¿sabés lo que debía hacer? Sí. Hablando de Contrafuego. Ahí sí, él medio que explica que... Lo hizo porque le ofrecieron el trabajo, pero que era una porquería. Pero ¿en serio? Lo deja. ¿Hizo esa autocrítica? No hizo la autocrítica. Hizo la crítica hacia el programa donde él estaba. Ah, ahora entiendo. Él no criticó su trabajo porque él es muy buen actor. Porque él lo hizo bien. Junto con el que hacía de padre. Dentro de lo que le dieron para hacer, él dio lo mejor. Aparte, escuché el equipo con el que trabajaba. ¿Por qué hicimos mierda Contra Fuego? A ver. Porque Lito Gras dirigía, que no tiene la más puta idea de lo que es dirigir televisión. Claro, no había escritor, los escritores eran tres tarados que vos ibas al canal, estaban en una oficina con el lápiz en la boca. Decís, ¿qué idea se te ocurre para mañana? Era una sitcom. Boludo, yo quedé poniendo la cara con Contrafuego. Claro, pobre tipo. Lo dejaron solo. Estoy trabajando sin guión, sin director. ¿Qué querés? No me cuida, la producción no me cuida. No lo cuidaron. Hizo magia el tipo. No lo cuidaron. Hizo magia. A mí me sorprende, viste, que la persecución haya parecido una persecución. Es que no parecía como está ahí en YouTube, lo pueden buscar, sí, Contrafuego. ¿Cuánto duró? Esos datos me encantan. Duró creo que un mes. Sí. Ya lo googleo. Sí, muy poquito duró. Un laburo de montaje tiene que ser hermoso. La calidad. Sí. Año 2002. Mira, encima, después de la crisis del 2001, el tipo se lanzó a hacer una serie. En Wikipedia. Cuatro capítulos. Wikipedia es primer episodio, 26 de agosto de 2002. Último episodio, 30 de septiembre de 2002. No. Cuatro capítulos. No. Bueno. Tremendo. Y también no hay director, no hay escritor. ¿Qué querés? Sí. Él solo no puede. Difícil. Pero bueno. Es basura. Hay cosas que a Babi les cuesta. Eso sí, y él a veces lo admite y le cuesta mucho entender el feminismo, como podemos escuchar a continuación. No requiere tanto ser feminista, no requiere tanto. Yo no entiendo el feminismo realmente. O sea, es que yo creo que es un eslogan por conveniencia. Fue como el machismo durante muchos años. Claro. No. El machismo es una forma de discriminar y el feminismo busca la igualdad. Pero bueno, esto no es todo, porque es un tema que a él... ¿Nunca se escuchan en la peluquería? La mujer que está con el secador y no se escucha y le dice al lado, mi marido la tiene así, no se le para. Y escuchó toda la peluquería y el tipo después la va a buscar. Y eso entra. Es machista también. No, eso es feminista. Nos destrozan. Pero eso no es feminismo, eso es machismo. Somos el esclavos. El machismo genera mandatos de mierda tanto para los hombres como para las mujeres. O sea, ¿pero para qué lo hablan en cada reunión? Porque las mujeres somos machistas también. Ah. Hermoso. Ah, me gusta porque él dice como que el feminismo es el nuevo machismo y él se coloca como por encima de todo, claro, ¿no? Sí, en una supraposición. Es que él lo está mirando desde arriba. Desde arriba, está es mirando. Es bajito. Y bueno. Pero mira de arriba. Él ¿no? mira de arriba, él siempre escaleras y todo. Qué raro. Es que él no entiende, por ejemplo, la mujer en el medio, el feminismo en el medio, por ejemplo, tampoco lo entiende. Uh-huh. El género femenino en este ambiente habla mal por sí solo. Así, y después te dicen que sos misógino. Claro. Sí. Claro, es hacen, muy corta la hacen frase. Cualquier cosa. Y muy poderosa. Es muy potente. Es tremendo. Es muy cortita para ser tan poderosa. Pobre Babi. Le dice misógino, está tratando de entender lo que es feminismo. Qué vergüenza. Le dice misógino. El pobre tipo no sabe qué hacer. No puedo creer. Tenemos otra frase también sobre el feminismo. Porque acá todos los empoderamientos son fascistas y son malos. Yo me acuerdo mucho de... Sí. Posta que en muy pocas palabras resume conceptos. Eso hay que reconocerlo. Dora Barrancos tuvo que darle una formación de género a Babi Etchecopar. Sí, porque le abrieron una causa por insultar, por incitar a la violencia. Escuchando. Por todo eso que estamos escuchando. Claro. Pero la femina sí le hicieron una denuncia, llegó a buen término y lo obligaron a hacer capacitaciones de género. Ay, qué lindo debe haber sido darle clase. Sí. Qué bueno ser profesora de Babi. Me encantaría ser mosca para ir a ver ahí. Oh, no. Qué intensidad. Dora Barranco, Babi Etchecopar. Vos fijatele que le cuesta entenderlo. Es como que... Son todos varios intentos. Porque él pone voluntad, no es que me la pone. Aparte, mirá cómo resumen todo, como vos decías, en frasecitas el tipo te tira a una clase magistral. Sí, un teórico. Pero bueno, hay algo que comparte con el feminismo, ojo. ¿Qué? Estoy a favor de la adopción de la gente del mismo sexo, estoy a favor del aborto, en contra de la droga, a favor del casamiento igualitario. ¿Y qué es la completamente droga? A favor, me encanta. Para mí pues le salió contra y después no te pongan el bigotito y te saquen un boludo haciendo la señal de sí, de que pasa mucho. Pero eso sí, no nos entusiasmemos con esta respuesta pues siempre tiende a irse al pasto. Él te patina en una sí, frase. Claro, vos decís, por acá vamos bien, Babi, y él hace... Parece una mancha ejemplo, de aceite. Por ejemplo, dice lo siguiente el muchacho. Mi lucha es por hacer de cada mujer... una puta y no una ama de casa, porque así no es cornuda, porque no, pero es así. Toda mucha información. No, pero ¿no te parece? No, ama sí. de casa no, porque después la agarcan con la secretaria sí. y te dicen, no, la verdad mi mujer es un pan de Dios, no sabes lo que es, una mina bárbara, ¿viste? Y están culiándose la secretaria. Claro. Se lo está diciendo a Malena Pichot. No, esa entrevista con Malena Pichot. Aparte las caritas, imagínense, mientras decía todo esto de Malena, viste, como abriendo los ojitos. Como qué bonito. Que los liberales estos agarran la libertad de expresión como... La chocan contra un árbol. Sí, qué mal nos han hecho las libertades individuales, chicos. Sí, qué linda la censura, ¿no? Sí. qué valorable. Qué censura que estoy teniendo, ¿no? En estos momentos. Pero bueno, ir terminando. Pobre tipo, está cansado. Ya no quiere más, ¿viste? Sí, está podrido. Está grande. Escúchame, laburo toda su vida. No. ¿Cómo? No me quiero ir a Miami, no aguanto más este país del otro. Está cansado. Gente está cerrada, retiro, ¿no? Gente cuadrada. Ya está para el retiro. Él está para otra cosa. Claramente. Él está para Miami, como lo dices. Decís que ahora no puede viajar por el corona. Pero, pobrecito. Así que bueno, me quiero retirar con él con una reflexión final. Por favor. De Babi, que me gustaría escuchar a continuación. Ángel Pedro Checopar. Sociedad Argentina. Cuando usted ve un tipo con el calco de él, la mujer, los nenes, el perro, la parrillita, el globo, a ese pelotudo y los tres gatitos y el perro con el moño en la cabeza, no pueden ser tan pelotudos, yo la verdad. Y todos tienen el calco. Vos sabés que en líneas generales, cuando te ponen el giro a la izquierda y dobla a la derecha, tiene el calco. Son tan boludos, tan obvios. Y ojo a la Ecoport. Porque Ecoport hace un 30% de descuento al pelotudo. Vos vas a la agencia Ford y dices, ¿usted es pelotudo? Sí, señor. La Ecoport para usted. Ese. Lo vieron el calco ese, lo ven. Sí. Voy a empezar a prestar atención ahora que él lo dice. Sí. Si lo dice el ángel. Si lo dice él, es una reflexión final. Excelente, gran remate. Para pensar en casa. Sí. Fuerte. Ojo y con medio. El calco, ojo con la EcoSport. Esto se lo digo a mi viejo que tiene un. Ojo, pa. Sí. Suele ir cambiando, ¿no? Publicar en la de todo. Buscando otro modelo. Estás cayendo en cara de pelotudo. ¿Hay tema de cierre, Candela? No sé. No sabe. Sí, hay. Le dije a él, vos pones lo que quieras. Babi. Es Babi. Todo Candela Babi. Castillo en nuestros estudios. Una página hermosa en este recorrido. Ángel Pedro Checopar. Gracias, Candela. A ustedes. Ante un dios, el del Vaticano, justo calificado. Es lo que le reclama al Estado. No quieren ni cruzarse con gente de otra clase. No, no estoy equivocado, no. Maltrata a su capa. Y lo único que quiere es llevársela a la cama. En su campo tiene a todos en grande, quiere pueblos cagados de hambre. A través de sus medios ha creado un imperio y no hay que tenerle miedo. Apuesta a lo privado para debilitar al Estado. Extraña a los 90 y ama la justicia solo cuando tiene sus vendas. Maltrata su mucama y lo único que quiere es llevársela a la cama.